Más promesa y tanta excusa, no le compras más dinero, y aunque sé que no me escucha, voy dispuesto al batallón. Más promesa y tanta excusa, no le compras más dinero, y aunque sé que no me escucha, voy dispuesto al batallón. Todo empieza por la cabeza, votar por ti ya a mí no me interesa. Tu cosecha, la maleza, contamina mi naturaleza. La pobreza que ni le pesa, la conciencia no progresa. No falta comida en la mesa, no le creo ni a lo que reza. Más promesa y tanta excusa, no le compro a Babilón. Y aunque sé que no me escucha, voy dispuesto al batallón. Más promesa y tanta excusa, no le compro a Babilón. Y aunque sé que no me escucha, voy dispuesto al batallón. La promesa en el destino que ellos han olvidado. Los problemas de la gente sin dinero prestado han solucionado, ni siquiera no han escuchado. Por supuesto la balanza está cargada para su lado. ¿Y qué le voy a hacer si la vida no es mía? No vas a entender cómo tu mundo que viene. Lo que se come no se fía, paga el día a día. Yo voy cantando lo haga más firme, pero porquería yao. Más promesa y tanta excusa, no le compro a Babilón. Y aunque sé que no me escucha, voy dispuesto al batallón. Más promesa y tanta excusa, no le compro a Babilón. Y aunque sé que no me escucha, voy dispuesto al batallón. Maldito gobierno, vale por invento. Salen con el cuento de parar el sufrimiento. No suben el sueldo y sacan buenos pagos. Y la plata de Chile se la lleva al Transantiago. Hablan y prometen mejoramiento en esto. Ellos viven felices con el dinero del impuesto. Esperan elecciones para venderlo la bomba. Si la izquierda y derecha es la misma wea. Yo, más promesa y tanta excusa, no le compro a Babilón. Y aunque sé que no me escucha, voy dispuesto al batallón. Más promesa y tanta excusa, no le compro a Babilón. Y aunque sé que no me escucha, voy dispuesto al batallón. Más promesa y tanta excusa, más promesa y tanta excusa, más promesa y tanta excusa, no le compro y no le caigo. Más promesa y tanta excusa, más promesa y tanta excusa, más promesa y tanta excusa, no le compro, no le caigo. Más promesa y tanta excusa, no le compro a Babilón. Aunque sé que no me escucha, voy dispuesto al batallón. Más promesa y tanta excusa, no le compro a Babilón. Aunque sé que no me escucha, voy dispuesto al batallón.